Abríamos, como decíamos, las puertas de nuestro rincón del lector para recibir a Megan Maxwell, que presentó ayer su segunda novela, Deseo Concedido. Para los que no la conozcan, nuestra protagonista de hoy, Megan, nació una fría tarde de febrero en Nuremberg, Alemania, y antes de cumplir su primer año de edad, su madre hizo las maletas y juntas regresaron a España, concretamente a Madrid, donde vive actualmente. En su niñez, siempre le gustó leer sobre princesas, castillos y dragones, pero en su adolescencia llegó a la conclusión de que en los castillos solo había fantasmas, las princesas estaban desfasadas y los dragones solo existían en los cuentos de hadas. Con el paso de los años, su percepción sobre aquello volvió a cambiar. Los castillos, con su pasado, volvieron a ser una preferencia para ella, y escribir historias donde princesas o mujeres valientes lucharan contra dragones o villanos, su gran pasión. Tenemos el placer de presentaros el segundo libro de Megan Maxwell, Deseo Concedido, quien ya nos emocionó con su primera obra, Te lo dije, el año pasado. La tuvimos ocasión de tenerla y entrevistarla aquí, en el desván de Onda Guillena. Con esta nueva entrega, esta autora madrileña de origen alemán, como decimos, promete sorprendernos con una nueva historia llena de aventuras. Buenas noches, Megan, bienvenida de nuevo al Rincón del Lector. Aquí. Hola, buenas noches, Rocío. ¿Qué tal estamos? Que hoy te tengo en directo, ¿eh? Hoy nada de entrevista grabada. Hoy aquí a aguantar el tironcito conmigo y con todos los que nos siguen aquí, el desván de Onda Guillena. No te preocupes, que lo aguanto. Estamos encantados contigo. Me gustaría, para empezar, que nos hablaras de los personajes de esta nueva aventura que emprendes y que se presentó ayer, ¿verdad? Sí, ayer se presentó, ayer salió, digamos, al mundo esta nueva novela. Y bueno, por sus personajes, bueno, principalmente esta novela es diferente a la de Te lo dije, porque la de Te lo dije era un contemporáneo chick lit, o sea, una novela de hoy en día, ¿no? Y esta, en cambio, es una novela histórica escocesa, o sea, que nos vamos unos siglos atrás. Entonces, pues sus personajes son escoceses, básicamente. Y entonces nos habla, pues, de un guerrero, pues, que está acostumbrado a liderar ejércitos y que está acostumbrado a mandar y a que sus órdenes se cumplan. Y él conoce una chica que es, en cierto modo, una guerrera que está acostumbrada a buscarse la vida por unos problemas que ha tenido con sus padres, y esta chica está acostumbrada a que nadie le da órdenes. Entonces, claro, imagínate lo que puede ser juntar a un guerrero mandón con una chica desobediente en el siglo XIII. Hay que leerla porque vamos a encontrar ahí algo medianamente, vamos, como mínimo interesante, ¿no? Esta nueva aventura promete, al menos. Y a mí me llama mucho la atención, Megan, que la protagonista lleva tu nombre. Sí. ¿Qué tenemos con el nombre? Eso es un lujazo que me he dado. ¿Sabes lo que pasa? Que la primera novela que yo escribí hace muchísimo tiempo, pues la primera protagonista se llamaba Megan. Sí. Y entonces, como esta era la primera novela que yo hacía medieval, pues quise, digamos, volver a poner el nombre de Megan, porque hacer algo totalmente diferente hasta a lo que yo había hecho hasta el momento, me apetecía otra vez que hubiera otra Megan. Y mira, pues ahí está. Y ahí la tienes. ¿Y tiene mucho de ti? ¿Tiene algo de ti? ¿Tiene poco de ti? Bueno, tiene poco de mí, porque yo hablo de una Megan morena de ojos negros, y yo, como si me has visto en fotos, soy una rubia de ojos verdes. Vamos, que físicamente nada, no se acerca mucho. Físicamente nada, ya me encantaría a mí ser morena de ojos negros, pero no, como que no. Y luego, hombre, de mí sí que puede tener a lo mejor la cabezonería, o sea, es una mujer que se empeña, que tiene que conseguir las cosas, y en eso, pues bueno, pues se puede parecer un poco a mí, pero el resto es todo ficticio y el resto es todo inventado. Todo ficción. Yo quería preguntarte también, Megan, si te has basado en alguien para crear a los protagonistas de esta nueva aventura. No, hombre, siempre cuando escribes una novela, por lo menos en mi caso, siempre te imaginas un poco cómo es el personaje, ¿no? En este caso, pues yo me imagino una mujer del estilo de esta actriz americana, me parece que es, se llama Salma Hayek. Sí. Que es morena, así como muy racial. Y por ejemplo, en el personaje de él, pues me imaginé a Gerald Butler. ¿Sabes quién es? Sí. Pues me imaginé a él, una película hace tiempo que vi que se llamaba Tila, que salía con el pelo largo, en plan ahí, como muy medieval. Entonces, más o menos me los imagino en la mente así, pero claro, luego cada persona que lo lea seguramente que se los imaginará con otros actores. Y que eso es lo bueno que tiene la literatura, que todos podemos dejar correr la imaginación, ¿verdad? Exactamente, sí. Y yo no tengo más remedio que preguntarte, Megan, si existe el amor perfecto, estamos aquí tratando de este género que es novela romántica, o solo en las novelas. A ver qué piensas tú de todo esto. Pues es que es una pregunta muy complicada. ¿Por qué? Pues, a mí, pues es que muchas veces, precisamente por ser escritora de romántica, me dicen, ¿pero tú crees que la vida es así? O sea, ¿puedes encontrar a ese personaje tan que te lo hace todo tan fácil como en las novelas y tal y cual? Y yo siempre digo que no. O sea, la vida no es tan perfecta como una novela, y la novela pues te puedes permitir el lujo de poner cosas que realmente en la vida no pasan. Además, yo siempre digo que las personas que escribimos novelas románticas, las que escribimos o que las leemos, una vez cierras el libro, ahí se queda. Ahí se queda, ¿no? Ahí se queda, sí. Y es fácil identificarse, por ejemplo, con los protagonistas de alguna manera. ¿Se va a ver el lector de alguna forma, no sé, reflejado? Hombre, me imagino que las mujeres que lean la novela, porque básicamente casi todo lo leen mujeres, aunque ya gracias a Dios ya hay bastantes hombres que leen novela romántica, que no se han dado cuenta que no es lo que era, ¿sabes? Entonces, yo te voy a hablar como lectora ahora. Sí. Yo como lectora he leído libros pues de fantástica, de thriller, de cualquier otra cosa. Y siempre cuando leía la novela, siempre me identificaba yo como la prota. Sí, ¿no? La siempre... prota fuera pelirroja y yo sea rubia, ¿me entiendes? Ya, sí, que de alguna forma... Siempre hay algo de la prota como que te lleva hacia ella. Ajá. Claro, yo quería saber también, Megan, porque tengo entendido que esta vez, la primera vez que te tuvimos aquí, que fue el año pasado, ¿verdad?, en el 2009, y sí. Publicabas con La Máquina China, con la editorial La Máquina China, tuvimos ocasión de entrevistar también a Pepe, al director, y en esta ocasión es la esfera de los libros, cambiamos de editorial, ¿verdad? Exactamente, cambiamos de editorial. Y muy bien con ellos, supongo, con todos, vamos. Que... Pues la verdad es que sí, la verdad es que yo siempre digo que tengo muchísima suerte porque vi con gente encantadora, o sea, con Pepe, que bueno, si la has entrevistado le conocerás, sí. José de la Rosa, si me oyes, un beso desde aquí, pues es un señor encantador y un excelente escritor, aparte de editor, y siempre me ha tratado fenomenal. Y con la nueva editorial, con mi editora, con Aranza Zusumaya, pues es que es maravillosa. Hasta el momento el trato todo es estupendo y es que no tengo ninguna queja. Estás muy contenta, entonces. Sí, estoy contenta. Yo quiero saber también, Mega, cómo fueron tus comienzos y qué autoras han influido en ti de alguna forma así más especial. Pues mis comienzos fueron primero siendo lectora, porque yo, como ya te dije la otra vez, pues quien más me ha animado a leer fue mi madre. Mi madre es una grandísima lectora del género romántico. Y mis comienzos a nivel de escribir, te refieres a nivel de escribir, ¿verdad? Claro, efectivamente, cuando te planteas un poco el escribir como profesión, o sea, pasas un poco del plano, digamos, de aficionada a decir, bueno, pues yo me voy a dedicar a esto, yo voy a seguir. Pues mira, yo trabajaba y siempre había escrito, ¿no? Siempre había escrito novelas de esas cosas que vas escribiendo y que vas guardando en el cajón, ¿no? Que lees nada más que, pues eso, tu madre, tus tíos y tus amigos. Y entonces mi hijo, el pequeño, se puso malucho y tuve que dejar de trabajar. O sea, tuve que decidir o cuidar al niño o trabajar. Básicamente como madre, pues lógicamente te vas a por el niño, ¿no? Entonces ahí fue cuando ya tuve yo muchísimo tiempo libre para poder hacer lo que yo realmente quería. Lo que te gusta realmente, claro. Lo que me gusta realmente, exactamente. Y bueno, luego ya el tiempo fue pasando, él ya empezó a ir al colegio con normalidad, todo se arregló. ¿Sabes? Y entonces, bueno, pues no trabajo, estoy de excedencia y me puedo permitir el lujo por las mañanas cuando los dejo en el colegio ponerme a escribir todo el tiempo que yo quiera. Pues muy bien. Megan, el libro lo vamos a encontrar en librerías, ¿verdad? Esta vez no hay página web ni hay que llamar a ningún sitio, sino que lo vamos a encontrar en librerías. Exactamente, este lo puedes encontrar en cualquier lado, en el Corte Inglés, las más casas del libro, librerías, internet. Este tiene una gran distribuidora, esta editorial tiene una gran distribuidora y se puede encontrar en muchísimos sitios. Pues estupendo, deseo concedido, como decíamos, se presentó ayer, para todos los aficionados al género romántico, por supuesto lo recomendamos desde aquí, desde el Desván. Y yo, antes de despedirte, Megan, quería saber si podías adelantarnos algo sobre tu próximo trabajo, que creo que es Un Beso Tonto y con la editorial Versátil, ¿verdad? Sí, sí, se llama Fue un Beso Tonto. Ah, Fue un Beso Tonto. Sí, y ese ya está firmado todo y ya para octubre sale con la editorial Versátil. Y bueno, pues volvemos otra vez lo que es al libro actual, ¿sabes? Dejamos otra vez el medieval, volvemos al libro actual. Sí. Y bueno, pues te habla de unas madrileñas que son policías. Sí. Y bueno, pues en un operativo policial pues conocen a unos doctores Y es que ya no te puedo contar más. Y no me cuentes más, ya me has adelantado un poquito, que era lo que yo quería. Exactamente. Megan, pues estamos encantadas de haberte tenido con nosotros. Ha sido un placer de nuevo y desde aquí vamos a recomendar, por supuesto, este deseo concedido. Y queremos que pues, hemos compartido estos minutos contigo y que todo siga tan bien como hasta ahora, que llevas muy buena línea. Qué bien, estoy encantadísima, Rocío, la verdad es que sí, ¿eh? Estás encantada, claro, y nosotros también, de que las cosas vayan tan bien. Perfecto, pues nada, ya la próxima vez espero volver a pasar otra vez por aquí, por tu casa. Claro que sí, aquí siempre, siempre serás bienvenida, tú lo sabes. Y además que en cuanto pueda te voy a mandar la entrevista que tengo entendido que te gustaría tener y conservar. Y nada, y aquí sí. Nos tienes, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Rocío. Venga, un abrazo fuerte, Megan. Otro para ti. Buenas noches, hasta luego.